Van a escuchar Kakú capítulo 13. Predicación sobre el Islam, predicado el domingo 9 de febrero de 2003 en Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 13, predicación sobre el Islam. Kakú, capítulo 13, predicación sobre el Islam. El Islam recibirá también su parte de la verdad, según lo que Dios decidió en Marcos 13:35. Durante 4 años tuve a una familia musulmana por tutores. Ellos me trataron muy bien, de modo que tengo como una deuda que pagarles. En 4 años de tutoría, nunca quisieron aceptar un céntimo de mis padres. Estos son hijos de Dios, tanto como ustedes y yo. Pero fue Dios quien los dejó a un lado en las cadenas del Islam por un tiempo. La actitud del mundo hacia los musulmanes y los árabes fue la misma actitud que tuvo hacia los judíos bajo el reinado de Hitler. Viene el día en que Dios los llamará, mi pueblo. Estoy en contra de la religión, pero no en contra de las personas. ¿Ven? El Islam es la imagen perfecta del catolicismo como la mano izquierda y la mano derecha. Bien. No obstante, yo quisiera dar ahora una imagen del Islam, esta religión sanguinaria y demoníaca que debe guardar a un pueblo en cautividad hasta el tiempo marcado para arrodillarse después ante sus propios hijos en el nombre de Jesucristo. Yo soy un rasul, y lo digo en virtud de la misión que recibí el 24 de abril de 1993. Palabra de profeta. Viene la hora del juicio de Dios sobre el Islam. La congregación dice, amén. Antes del nacimiento del Islam, los árabes adoraban una multitud de dioses como Alá, la diosa del cielo cuyo símbolo era la luna, y Alosa, la estrella de la mañana. Pueden comprender fácilmente los símbolos de la luna y la estrella en el Islam. Y lo mismo que Roma cristianizó a los dioses y las fiestas paganas y romanas, fue así también como los dioses y las fiestas paganas de Arabia fueron islamizados. Las palabras sagradas que los musulmanes pronuncian antes de hablar son prácticas de los kahins, que son los adivinadores árabes. Muhammad no buscó lejos. El Islam es, en parte, una pura fabricación humana a partir de objetos de fe ya existentes. Estos dioses eran representados en el cielo por unos astros y sobre la tierra por unas piedras reunidas en la Kaaba, en la Meca, según la mentira del Islam. Desde siempre, incluso antes del Islam, cada año había una gran manifestación, el Hajj, durante la cual unos peregrinos viniendo de todas partes debían dar 7 veces la vuelta a estas piedras, lo cual les llevaba al monte Arafat, que es diferente del monte Ararat en Turquía. Fue en enero de 622 cuando Muhammad, apoyado por un ejército de 3.000 hombres, entró a la Meca, vuelca a los ídolos de la Kaaba y deja subsistir uno que sería el asiento de Abraham, Ismael y Agar. Según la mentira del Islam, Muhammad mismo nació hacia el año 571. Su supuesto padre Abdala murió 4 años antes de su nacimiento. Su madre Amina le puso en una tribu de beduinos y murió tras tomarlo otra vez. Fue tomado de nuevo por su abuelo paterno, que murió cuando él tenía 8 años. Fue, pues, su tío Abu Talib quien lo crió. Llegó a ser pastor con su hermano de leche. En el norte de la Meca, oyó hablar de Moisés y de Jesús, pero no pudo tener la Torá, los 5 libros de Moisés. Pero más tarde, Khadija, una viuda judía muy rica cuya caravana era conducida por él y que llegó a ser su mujer, le ofreció los rollos de Moisés. Los padres de Khadija se opusieron a ese matrimonio que tuvo lugar a pesar de todo. Él tenía 24 años y ella 40 años. Después de la muerte de Khadija, Muhammad tomó a 9 mujeres legítimas y a decenas de concubinas, entre las que la más querida era Aisha, la hija de su amigo Abu Bakr, que será el primer califa, el primer vicario después de la muerte de Muhammad. Aisha tenía 6 años cuando la tomó por novia. y se casó con ella cuando tenía 9 años. Así Muhammad se casó con Aicha cuando Aicha tenía 9 años. Y estando enfermo, Muhammad murió en los brazos de Aicha cuando ésta tenía 18 años. No obstante, sepan que no son estas cosas relativas a su vida privada las que hacen de él un falso profeta. ¿Pero cómo? Muhammad comenzó su ministerio. Según la mentira del Islam, hacia 612, retirado para una meditación, estaba durmiendo en una cueva del monte Hira y tuvo un sueño. El ángel Jibril, que no es el arcángel Gabriel de la Biblia, vino a él y le pidió que leyera en un rollo. Muhammad le dijo, «No sé leer». Pero cuando Muhammad se despertó, tenía la impresión que un libro había bajado en su corazón. Esta es la realidad del Maulud. El Corán no bajó literalmente del cielo, como lo sobreentendemos, pero había bajado en el corazón de Muhammad. Y aquel día, a la salida de la cueva, él ve al mismo ángel inmenso, llenando el horizonte y que le saluda diciendo, «¡Hola, enviado de Alá!». Así pues, ya que no tenía padre cuando nació, su nombre fue primero Mahomet, es decir, sin padre, o no reconocido. Su nombre fue cambiado en Muhammad, es decir, bendito de Dios, cuando llegó a ser profeta, pero al principio era Mahomet, es decir, no reconocido. Ma expresa la negación en árabe. ¿Ven? Saulo y Pablo para el cristianismo. Mahomet y Muhammad para el Islam. La congregación dice, amén. Isaac e Ismael. Fue en el cielo donde comenzó la guerra para llegar a los judíos y a los árabes. Isaac tenía el judaísmo e Ismael también quería su propia religión. Y cuando, por parte de Dios, de la descendencia de Isaac, Jesucristo nació sin padre para una religión sacada del judaísmo, estaba claro que un día, por parte del diablo, de la descendencia de Ismael, un hijo naciera sin padre para una religión sacada del judaísmo. Pero uno nació de una virgen mientras que el otro nació de un pecado de sexo para convertirse en el sexo personificado. Y al principio se impuso el velo a las mujeres en el Islam para reducir los pecados de sexo de los que sufría un solo hombre, Muhammad, el mismo nacido de un padre desconocido. Y fue así como hasta hoy las mujeres se convirtieron en las víctimas de las debilidades sexuales de un solo hombre. Eso es un crimen, y ustedes, mujeres musulmanas, les conjuro en nombre de Dios, el Todopoderoso, si piensan que no son la encarnación del diablo, entonces rechacen este yugo y sean libres. ¿Por qué es miles de años después de la creación del mundo cuando la mujer se convertirá en el diablo que hay que velar? La mujer existió antes del Islam y Dios que la creó nunca veló su cara. Si están seguras de que no son la encarnación del diablo que hay que ocultar, entonces rechacen este yugo y sean libres porque ante Dios están desnudas a pesar de eso. La congregación dice, amén. Durante su vida, por trances y gemidos, él recibe y habla como por profecías, palabras que primero fueron retenidas de memoria, luego transcritas en omóplatos y pieles de carneros y en papiros. Retengan que una parte de estas inspiraciones no está contenida en el Corán, aunque son inspiraciones directas de Muhammad mismo. Y para llegar al Corán que tenemos hoy, fue primero el califa Othman quien estableció una vulgata según los textos de Zayd ben Thabit, revisado por un comité. Y antes y después del califa Othman, hasta ese comité pasando por Zayd ben Thabit, los textos sufrieron importantes aseos que extirparon los misteriosos versículos que fueron recibidos por Muhammad mismo. Y predigo que el mundo terminará por un Islam carismático. Esto llegará algún día sobre la tierra. La congregación dice, amén. Sinceramente, Muhammad dudó muchas veces de este espíritu, pero Khadija lo animó. Ella influyó demasiado sobre él si no se hubiera arrepentido públicamente. Y el Corán quitó todo esto para luego sufrir innumerables modificaciones. Todo lo que es objeto de un trabajo de comité es diabólico. Como el Corán, tenemos la Biblia top de los católicos, las Biblias Osterwald, King James, Martin, Luis II, de los protestantes y evangélicos. Muhammad tuvo muchas veces crisis que le hacían perder conocimiento y él mismo pensó que era la locura. Todos los historiadores relatan esto. El 24 de septiembre de 622, Muhammad huye a Medina y se establece allí como sumo pontífice e instaura una sociedad teocrática que se fusiona con la vida política, militar, económica y religiosa que todavía guarda el Islam. Antes del Islam ya se encontraban colonias judías en Yathrib y los cristianos estaban en Quraysh. Queriendo pues engañar a los judíos, Muhammad les pide a los musulmanes que se vuelvan hacia Jerusalén en el momento de la oración y también que practiquen el ayuno de Kippur, el ayuno del gran perdón como los judíos. Y hablando de Muhammad, algunos judíos pensaban que era el consolador prometido por el Cristo. Los judíos lo llamaron pues, y lo interrogaron, y vieron que era un seductor. Cuando Muhammad vio que había fracasado, tomó las armas y masacró a los judíos y les pidió a los musulmanes que se volvieran en lo sucesivo hacia la Meca en el momento de la oración y transformó el ayuno de Kippur en Ramadán. Y él comenzaba a contradecir a Moisés, a Jesús y la Biblia. Cambió el nombre de Yathrib en Medina y el nombre de Quraysh en Meca. En ninguna parte está dicho que Muhammad buscó la santificación excepto el mismo comportamiento brutal, animal y sanguinario que guardan sus adeptos. La mayor debilidad de Muhammad fue el sexo. La fornicación y el adulterio lo acompañaron hasta la muerte. ¿Y qué pasaría hoy cuando las mujeres son tan bellas? Cuando él tomaba una segunda, no aguantaba y tomaba una tercera, no aguantaba y tomaba una cuarta, una quinta, una sexta, luego amantes y concubinas hasta que cae enfermo y muere. Y ahora observen a estos musulmanes, a pesar de las 5 oraciones diarias, apenas salen de la mezquita, pueden tomar a alguien y degollarle como un animal. Pero, al principio de su conquista de la tierra, ellos temieron de atacar a los cristianos, más intransigentes y más directos que los judíos en su verdad. Y una parte de la tierra fue sometida a esta religión por las armas por un tiempo. Y escogiendo el viernes como día santo, sabemos lo que significa esto. El Señor Jesucristo fue detenido un viernes, pasó cierto tiempo en la cárcel y fue crucificado un viernes. Y todas las órdenes místicas, los fetichistas, tienen el viernes como día favorable. El viernes es el día del diablo, como el 13 es la cifra del diablo. Satanás aparece en Apocalipsis capítulo 13 y develo a Satanás en Cacú capítulo 13. La congregación dice, amén. Bien. Algunos musulmanes hablan de expresiones impuras en la Biblia y con todo el Corán contiene una multitud de expresiones peores, a ejemplo de una gota de esperma eyaculado en la sura Al-Qiyama. Precisamente, Corán, sura 75, versículo 37. Eso es indigno de un libro santo. Si Dios no hubiera dado el Islam a los árabes, la humanidad ya habría sido destruida por los árabes. ¿Ven? Es Dios quien ha hecho esto con el fin de domesticar a estos animales monteses. La congregación dice, amén. He dicho todas estas cosas con amor, porque los musulmanes son un pueblo que Dios visitará un día. Por eso no hablé demasiado de ellos. Los muros del Islam caerán un día como los muros de Berlín y del comunismo. Viene la hora en que un hijo del Islam estará sobre el fundamento de este mensaje y será el portador de la antorcha de su generación como yo y predicará al mundo entero. Condenará a los musulmanes, a los cristianos y a los judíos. Y por aquel tiempo, los que crean quemarán sus rosarios, los hadiths y coranes y vendrá la grande y última persecución contra la iglesia. En el nombre de Jesucristo, el cristianismo se infiltrará y quebrará el Islam como el muro de Berlín. Y será por aquel tiempo cuando comenzará la verdadera persecución, y así será. Y a causa de esa hora, Dios dejó subsistir y dio mucha fama a un libro que se llama El Santo Corán. Vendrá un tiempo en que el cristiano, en África del Norte, podrá adorar a su Dios libremente. Podrá hablar de su Dios libremente y ninguna ley y ninguna religión podrá parar eso. Dios procurará que un día por internet u otro, las barreras y los muros del Islam sean taladrados y los frutos se manifestarán en las calles y la palabra de Dios y la liberación alcanzarán al árabe en África del Norte hasta en su habitación interior. Hoy, Internet es el mayor medio de comunicación que Dios ha dado a la humanidad, capaz de horadar todas formas de barreras humanas y religiosas. Y no sé cómo. Pero un día, el Dios de los cristianos visitará de nuevo el África del Norte y grandes evangelizaciones podrán tener lugar otra vez en los estadios, como antes, en tiempos de los primeros cristianos. Y esto sucederá un día sobre la tierra, porque yo, el profeta Kaku Philip, he anunciado esto. Y ustedes, miembros del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo y del judaísmo, no soy pentecostal ni un mago de Egipto, sino un profeta. Hago milagros, pero soy profeta, y por lo tanto vengo a ustedes con la palabra. Al principio era la palabra. Cuando la posteridad de Satanás se fue de Europa a los rincones del mundo, era con crucifijos y estatuillas para reemplazar los fetiches africanos, pero yo vengo a ustedes con los oráculos de Dios. El 24 de abril de 1993, yo era un pagano, y el Creador de los cielos y la tierra me llevó en una visión. Y he aquí las tinieblas cubrían toda la superficie de la tierra y una estrella apareció en el cielo. Y mientras descendía la estrella, la tierra se iluminaba gracias a la luz de la estrella hasta que la luz estuvo sobre toda la tierra. Y vi que la estrella era un ángel y un cordero y su resplandor iluminó toda la tierra. Y el cordero me habló y su palabra entró en mí como una sustancia para que esta palabra iluminara la tierra. Yo soy la envoltura y el velo y la boca de esta luz. Y hoy el resplandor de esta luz ha alcanzado todas las naciones de la tierra, como ella lo hizo cuando descendió del cielo. Y desde 2002, esta palabra en mí está hablando. Y esta luz descendida del cielo y habitando en mí ilumina la tierra para la salvación de la humanidad. Esta luz que habló a través de los profetas desde Adán es esta misma luz la que habla a través de mí con la misma voz. Y ustedes, rabinos, sadúes, pastores e imanes, si fueran hijos de la luz, dirigirían toda la tierra hacia mí. Es el mismo Dios vivo quien cambia de cuerpo. Cuando un teléfono deja de funcionar, Dios toma el chip y lo coloca en un teléfono nuevo, y ahora es un teléfono africano. Pero es el mismo número y la misma voz y el mismo Dios. No soy un profeta cristiano y nunca he sido un profeta cristiano. Nunca. Solo tengo un acento cristiano de nacimiento, así como tengo este color de piel y un acento africano de nacimiento. Yo soy el profeta de todas las naciones, razas y lenguas de la tierra. Fue para evitar los acentos judíos que Juan, el Bautista, y Pablo y los profetas hebreos huían al desierto. Y por eso he vivido en una familia musulmana, en un barrio musulmán. Y he amado a los musulmanes tanto como a los cristianos. Durante 4 años, un musulmán era como mi padre. Ya era ciego cuando me recibía en su casa y me reconocía por mi voz. Y yo hablaba su idioma, porque aquella de sus mujeres que cuidaba de mí no comprendía el francés. Pero no soy cristiano ni musulmán, y no es la Biblia o el Corán lo que guía mis pasos. Y aquellos que creyeron en mí no se hicieron cristianos, pero se han convertido en discípulos del profeta de su tiempo. Un libro o un cadáver no puede ser el profeta o el guía de una persona viva. La Torá puede hacer de ti un piadoso judío. La Biblia puede hacer de ti un piadoso cristiano. El Corán puede hacer de ti un piadoso musulmán. El Bhagavad Gita puede hacer de ti un piadoso hindú. Pero para ser salvo, estás obligado a creer en el profeta que el Dios vivo envíe en tu tiempo, y este profeta soy yo, yo que te hablo. En el juicio, cuando aparezca Noé, habrá quienes lo reconozcan, aquellos con quienes vivió porque era su profeta. Pero ¿reconocerán ustedes a Muhammad? Cuando Moisés aparezca, habrá quienes lo reconozcan, aquellos con quienes vivió porque era su profeta. Y cuando yo aparezca, ustedes van a reconocerme porque soy el profeta que Dios les envió y que vivió con ustedes. ¿Pero reconocerán ustedes a Muhammad? Hoy, ustedes conocen mi tamaño, mi forma, mi voz. Al igual que también en el pasado, hubo aquellos que conocieron el tamaño, la forma, la voz de Moisés. Aquellos que conocieron el tamaño, la forma, la voz de Muhammad. aquellos con quienes vivieron, pero ustedes me han rechazado, yo, el profeta que Dios les ha enviado. Y lo mismo que yo les condeno sobre la tierra, así es como les condenaré delante de Dios y delante de sus santos ángeles y delante de los profetas a quienes ustedes se encomiendan. Sus templos, iglesias, mezquitas y sinagogas solo son logias satánicas. El cristianismo es el reino de las tinieblas. Es peor que todas las religiones. Las religiones son tan demoníacas que Juan el Bautista tuvo que abandonar la casa del sacerdote Zacarías. Y Pablo debía ir a pasar 14 años en el desierto de Arabia para olvidar todo lo que le enseñaron las religiones. Y si ustedes me rechazan, hoy es a causa de las religiones. Los enemigos de Dios sobre la tierra son las religiones y sus dirigentes. El Islam y el cristianismo y el judaísmo son la plenitud del satanismo. Estos son los tres atributos de Satanás. El judaísmo es el padre Satanás por encima de ustedes. El Islam es Satanás en medio de ustedes y el cristianismo es el espíritu de Satanás en ustedes realizando milagros y maravillas. El hecho de que después de la visión fui a los cristianos es un pecado. Fue Satanás quien me empujó hacia el cristianismo. Sin embargo, cuando leían los versículos de la Biblia en las iglesias, no me levantaba al igual que hoy no levanto a nadie para leer un pasaje de la Biblia. Los dirigentes cristianos son demonios. En una visión, vi a los sacerdotes, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores de la tierra. Sus cuerpos eran cuerpos de hombres, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Hacían una procesión y cada uno de ellos tenía un gran crucifijo en las dos manos levantadas ante él, y se desplazaban con eso como en las liturgias católicas, y el humo del incienso subía del altar. Se desplazaban muy lentamente y sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Delante de ellos estaba escrito: Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Después de eso, tuve un sueño espantoso. Levanté la mirada y he aquí, un papa inmenso estaba en el cielo mirando hacia el oriente. Quería golpearme con un crucifijo que tenía en la mano y me desperté. Todos ellos son demonios. Y cuando un católico, protestante, evangélico o branamista ora sobre la comida, no la como, aunque haya orado en el nombre de Jesucristo. El hecho de ser judío, musulmán, hindú o cristiano es como ser homosexual y sus reuniones en los templos, mezquitas, iglesias y sinagogas son orgullo gay ante Dios. Cuando los cristianos son matados por los musulmanes, es como las matanzas políticas o étnicas. Eso no les da el derecho de ir al cielo porque murieron por una religión. Y en la interpretación de su libro santo, todos ellos son mentirosos. ¿Cómo puedes defender o interpretar lo que está escrito en la Biblia o en el Corán si no eres profeta ni un testigo de los hechos que están escritos? Yo que les hablo, relataron que en mi nacimiento cantaron los ángeles. Testigos aún vivos vieron relámpagos y chispas y luces como las de las velas y oían melodías en el cielo en un radio de 3 kilómetros y la gente corría en todas direcciones y algunos adoraban tras arrojarse al suelo y en los días siguientes la gente venía de todas partes con sus fetiches y los quemaba y se convertía. Un periódico habló de eso, pero esto no puedo defenderlo porque era un bebé. ¿Y cómo iré a defender la Biblia y el Corán, libros antiguos que debían estar en los museos? Pero sé que en 1993 estuve en el desierto y muchos ángeles aparecieron y formaron nubes blancas. Y en las nubes estaba escrito en francés: pronuncia el juicio y el cambio de vida. Pueden rechazarme, pero sepan que en el juicio final seré su juez. Toda mi vida he vivido retirado del mundo. Que lo quiera o no, siempre he sido prisionero de una voz interior que siempre me ha dicho: si haces esto, en el juicio dirán esto. Haz esto para que en el juicio no digan esto. Y ustedes, miembros del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo y del judaísmo, si son hijos de los profetas, no me combatirán, pero vendrán a mí como en Segunda de Reyes 9, los hijos de los profetas salieron ante Eliseo y se postraron ante él. Ustedes son orgullosos destinados al infierno. Ustedes, rabinos e imanes y pastores y profetas, nunca han visto una visión de Dios, y cuando yo hablo, hablan también y sin embargo, un día estarán en el juicio ante mí. Y como animales en la jungla, se levantan y dicen, soy imán, soy pastor, soy apóstol, soy rabino. De acuerdo, pero ¿por qué profeta les estableció Dios? En sus países. ¿Puede uno levantarse para establecerse ministro por sí mismo y el presidente estará de acuerdo? ¿Y ustedes que viven hoy? ¿Dónde? ¿Y en qué año fueron Moisés, Buda, Krishna, Jesús y Muhammad? Sus profetas. ¿Tienen sus correos electrónicos y números de teléfono? ¿Son ellos sus profetas porque son judíos, musulmanes o cristianos? ¿Será Moisés mi profeta en este año 2019 si leo la Torá y guardo el sábado y las oraciones y abluciones? ¿Y será el general de Gaulle el presidente de los franceses tan pronto como los franceses empiecen a transmitir sus viejos discursos en la televisión? ¿Cuando leen la Biblia o el Corán o el Veda o el Bhagavad Gita? ¿Cuando oran mucho, cuando ayunan mucho, ya no son perseguidos en sueño? ¿No comen en sueño? ¿Y Satanás ya no les inmoviliza en sus sueños? ¿No tienen sexo en sueño? ¿Y a qué paraíso irán con eso? Sigan las religiones, pero todos los hijos de Dios entre ustedes en esta generación vendrán a mí para la vida eterna. En la visión del 24 de abril de 1993, vi a una multitud de personas venir a mí de todas las naciones y razas y religiones de la tierra y dijeron, no vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. Y todas estas palabras se cumplieron. Aquellos que están destinados al paraíso y que estaban en la multitud de la visión vienen a mí. Hombres y mujeres creen en todas las naciones y lenguas y religiones y razas. En este mes de junio, los primeros creyentes en Botsuana, Nicaragua y Costa Rica recibieron el bautismo y muchos creyentes de Burundi, Zambia y Bolivia me pidieron que les enviara apóstoles para bautizarlos. En el juicio me adelantaré con los santos de cada nación y ustedes, en el grupo de qué profeta estarán, que sean miembros del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo o del judaísmo, sepan que yo, Kaku, Philip, que les hablo, soy un hombre como ustedes, pero soy el ángel venido del cielo para marcar a los elegidos con el sello de Dios en esta generación. Cada día suplico a Dios para que abra sus ojos como Simón Pedro de la Biblia para entender quién soy. Simón Pedro dijo a su maestro Jesucristo, tú, nuestro rabí, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, eres Pedro, y sobre esta roca de la revelación edificaré mi iglesia. Esta declaración de Pedro era la roca y la cumbre de todas las revelaciones en el tiempo del Señor Jesucristo. La roca de la revelación, en 1415, era poder decir, tú, Juanus, para nuestro tiempo, eres el Cristo, el Hijo del Dios de los vivos. La roca y la cumbre de la revelación en el año 1545 era poder decir, tú, Martín Lutero, eres el Cristo, el Hijo del Dios de los vivos. La roca de la revelación en el año 1906 era poder decir, tú, William Seymour, eres el Cristo, el Hijo del Dios de los vivos. La roca de la revelación en el año 1933 era poder decir, tú, William Branham, eres el Cristo, el Hijo del Dios de los vivos. La roca de la revelación desde el 24 de abril de 1993 es poder decir, tú, Kaku Philip, eres el Cristo, el Hijo del Dios de los vivos. Reconocer a Dios en un hombre en tu vida es la roca y la cumbre de la fe para la vida eterna. Al tiempo de Noé, la roca de la revelación era poder decirle a Noé, tú, Noé, eres tú el Cristo, el Hijo unigénito del Dios de los vivos. La roca de la revelación en una generación es poder decirle al profeta vivo de tu tiempo que Él es el Cristo, el Hijo unigénito del Dios de los vivos en tu tiempo. Y desde Adán hasta el fin del mundo, todos los profetas que vinieron sobre la tierra son Cristos, dioses en formas humanas. Por eso sus palabras son la palabra de Dios. Y ustedes en la India, Indonesia, Irán, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita, y todos ustedes musulmanes de la tierra que dicen que ya no debe haber profeta frente a Al-Qaeda, Boko Haram, ¿no deben clamar a Alá para que envíe un profeta? En sus naciones islámicas, cuando hay el menor problema, ¿por qué le claman al presidente en lugar de interrogar el Corán? Y cuando un salafista o un yihadista toma las armas contra su hermano en nombre del Islam, ¿acepta Alá esto? Cuando un chiita degüella a un sunita en nombre de Alá, ¿acepta Alá esto? Cuando un musulmán decapita a otro musulmán en nombre del Corán, ¿no debe venir un profeta en nombre de Alá? ¿Alá se complace en esto? Cuando sus presidentes, reyes, imanes, rabinos y pastores mueren, los reemplazan. Pero ¿por qué Dios, que es vivo, no debe enviar un rasul para reemplazar a sus profetas muertos? Ni Dios ni Muhammad dijeron que ya no habrá profeta. Fueron ustedes quienes les hicieron decir esto. Sus obras son satánicas, por eso no quieren más profeta. Van con mujeres por detrás en posición de animales. Sus religiones son podridas, llenas de homosexuales y hombres corruptos que apestan el pecado. Sus computadoras y teléfonos móviles están llenos de videos e imágenes impuras de sexo, así que no quieren profeta. Rechácenme, pero todos ustedes arderán en el infierno. En realidad, no es por Dios, sino por sus intereses y convicciones religiosas que están luchando, pero todos ustedes irán al infierno con sus pastores, sadúes, imanes, rabinos y sus seguidores. Pero los hijos de Dios entre ustedes dejarán caer sus razonamientos y vendrán a mí para la vida eterna. Oh Dios, desde Adán enviaste a unos profetas y el mundo no está terminado todavía. Pero ¿de dónde viene que ya no enviarás profetas? Elías no murió, pero levantaste a Eliseo después de Elías. No vimos la tumba de Moisés, pero levantaste a Josué después de Moisés. Pero ¿de dónde viene que ya no enviarás profetas mientras que el mundo continúa? ¿Por qué dijiste que las naciones conocerán a Jehová si no les das la capacidad de reconocer a un profeta? Y ustedes, habitantes de la tierra, porque me rechazan, dicen palabras estúpidas que les ridiculizan como «un profeta no muere». Todos los profetas están vivos. ¡Caramba! Entonces, todos los profetas están vivos. Y entre ellos, cada uno de ustedes ha elegido obedecer a uno y desobedecer a todos los demás. Y Moisés está pues vivo, y los cristianos se niegan a guardar su sábado. Jesús de Nazaret está pues vivo en Israel, y los musulmanes palestinos están lanzando cohetes que podrían hacerle daño. Ustedes han elegido el camino de las religiones y de los libros santos para ir al infierno, pero yo sigo adelante con los hijos de Dios. En 2004, un imán vino a verme. Fue la única vez que le vi. Habría visto a un gran profeta en un sueño, y ese profeta se llamaba Fitilá, y cuando ese profeta se volvió, era yo. Aquel imán vino a verme vestido de blanco con su rosario y toda la apariencia de un imán piadoso. Pero antes de seguirme, quería que me convirtiera en musulmán. ¡Caramba! ¿Un médico tiene que convertirse en leproso para poder tratar a los leprosos? Cuando Dios envíe un profeta a la tierra, ¿debe este profeta convertirse en budista antes de que los budistas crean en él? ¿Debe este profeta convertirse en cristiano antes de que los cristianos lo sigan? ¿Debe este profeta convertirse en hindú antes de que los hindúes lo sigan? Y todo lo que hace este profeta debe estar conforme a la Torá, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita y a todos los libros santos de las religiones, de la tierra. ¿No debe este profeta levantarse por parte de Dios y condenar todos los sistemas de la tierra para la salvación de los hijos de Dios? ¿Son sus religiones superiores a la palabra de Dios? ¿Y tú, musulmán, si pues el paraíso no tiene el aspecto de la Meca, no entrarás allí? Las palabras de un profeta deben pues estar conformes con la Torá, la Biblia, el Corán y el Veda. De lo contrario, ¿es un falso profeta? Ustedes son demonios y todos ustedes irán al infierno con sus religiones y libros santos. Hablo por un mandato divino transmitido por un ángel el 24 de abril de 1993. Rechácenme y sean piadosos, sean buenos y simpáticos, estén en la verdad, sean llenos de amor y de paz, ayuden a los pobres. Pero todos ustedes irán al infierno con esto. Pero aquellos que están destinados a la vida eterna entre ustedes vendrán a mí. En 2017, un salafista de Tizi Ouzou en Argelia me escribió diciendo: «Si no quieres morir, conviértete al Islam». Pero Tufik, un árabe argelino como él, es mi discípulo incansable desde 2011. Irán rechina sus dientes contra mí. Pero Farshid, un iraní, es mi discípulo. Los imanes, ulemas, jeques y ayatolás me odian, pero muchos musulmanes piadosos se convirtieron en mis discípulos. No dejaron el Islam para hacerse cristianos, pero creyeron en mí, el profeta vivo de su tiempo, como también antes de ellos, de generación en generación, los hijos de Dios creyeron en el profeta vivo de sus tiempos para la vida eterna. Tomaron el tiempo para escucharme, a pesar de sus ocupaciones, porque se trata de la salvación. Ellos saben que un día morirán e irán al juicio ante Dios. Este salafista argelino dijo: «Mi profeta es Muhammad, no eres tú». Le dije: «Está bien, pero Muhammad no te reveló que el cigarrillo te llevará al infierno. Muhammad no te reveló que los musulmanes negros que estabas vendiendo en Libia tienen en ellos la misma sangre de Ismael que fluye en ti. Porque me has rechazado, no sabes quiénes son los musulmanes de Senegal, Nigeria, Sudán y de todas partes en África negra y en la India. Pero te digo que fue Agar, una egipcia, quien dio a luz a Ismael, e Ismael se quedó en Egipto y se casó con una egipcia. Y hubo una posteridad de Ismael en Egipto, y una parte de esta posteridad se extendió a Arabia, y de esta posteridad en Arabia salió Muhammad. Así, la posteridad de Ismael, que permaneció en Egipto, pasó a ser parte de la raza negra, los ismaelitas o árabes negros, y el Islam los alcanzó aquí en África. Dios dijo de Ismael que sería un asno salvaje, porque viviría lejos del valle de los profetas. Y cualquier hombre que rechaza al profeta vivo de su tiempo es un asno salvaje. Todos ustedes, moradores de la tierra, en nombre de Dios el Todopoderoso, les ruego levanten la cabeza. En lo que se refiere a la salvación, Dios, que es justo, no ha favorecido un pueblo con respecto a otro. Dios no favoreció al judío con respecto al árabe o al hindú con respecto al cristiano. Tú, el árabe, la religión de tu familia biológica podría haber sido el hinduismo. Tú, el cristiano, la religión de tu familia biológica podría haber sido el islam. Tú, el hindú, la religión de tu familia biológica podría haber sido el cristianismo. Que Moisés, Jesús, Muhammad, Krishna o Buda sea un enviado de Dios o no. Que la Torá, la Biblia, el Corán, el Veda sea un libro descendido del cielo o no. Eso no es importante para ti, que estás vivo hoy. La voluntad de Dios para tu salvación no es lo que tu familia o todo el mundo está haciendo a tu alrededor, sino lo que te dice el profeta vivo de tu tiempo. Naciste solo, y sé consciente de que un día morirás solo, y que también irás solo al juicio ante Dios. Ni tu padre ni un imán, cualquiera que sea, no responderá por ti. Pero Dios, que es justo, enviará un profeta cuando estás vivo para mostrarte el camino del cielo, así como antes de ti, envió profetas para mostrar el camino del cielo a las generaciones anteriores a ti. En 1993 vi el paraíso de Dios y de sus profetas cubierto de una nube blanca, pero el paraíso de las religiones y de los libros santos no existe en ninguna parte. Y nunca se puede obtener la salvación por unos debates o discusiones o practicando una vieja religión de los padres, sino que la salvación es reconocer al profeta vivo de tu tiempo, y es este profeta el que te dirá lo que debes hacer para que seas salvo como antes de ti. Personas como tú han recibido profetas en su tiempo y fueron salvas. Después de leerme o escucharme, tienes dos opciones ante ti. O mueres en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo o en el judaísmo, y vas al infierno, o sigues al profeta vivo de tu tiempo para ir al paraíso. Y este profeta soy yo, el que te estoy hablando.